Este busto puede considerarse como la primera de las representaciones que hizo Mateo Inurria de Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español que nació en Montilla en 1453. El busto del gran capitán es un trabajo académico que pertenece a la etapa de alumno. La obra plasma con exhaustiva fidelidad los rasgos de otra escultura realizada por su profesor Belver. Gonzalo de Córdoba aparece vestido a la moda italiana. En la coraza que cubre su pecho se destaca el medallón de la Rosa de Oro, concedido por el Papa Alejandro VI por sus servicios para arrebatar la ciudad de Ostia de manos francesas. El gran capitán rescató la ciudad en 8 días y el rey de Nápoles, don Fadrique, le otorgó el título de duque de Sant'Angelo. La original en escayola de Mateo Inurria se encontraba en precario estado de conservación, recuperándose esta obra al vaciarse en bronce con motivo de la conmemoración del 550 aniversario del nacimiento del gran capitán.